Gracias nuevamente por el espacio que nos dieron. Les cuento que Infraestructura llegó al orden a las 9:30 de la mañana. No quedó en nada, no dijeron cuándo lo van a solucionar, no dijeron cuándo lo van a resolver. Lo único que hicieron fue tirarse la pelota entre ellos y culpabilizar, o sea, ellos culpabilizar a otros, otros culpabilizarlos a ellos y así. Justo cuando llegó Infraestructura, se habían desbordado nuevamente las cloacas y estaban viniendo a vaciarlas. Porque ese problema sigue latente. O sea, que justo cuando estaban ellos pudieron presenciar en vivo y en directo el problema que hay con las cloacas. Pero respecto a lo que pasó con las calderas, solo fue una discusión de quién tiene la culpa. Pero que hayan dicho cuándo lo van a solucionar, cómo lo van a solucionar y cómo van a prevenir, nada. Absolutamente nada.